Gracias. Sí, te la mando. Ya dijo que ni con su permiso. Ay, gracias. Bueno, pues esto fue Franco Escamilla. Acabamos de terminar la entrevista y no se la pierdan este jueves. Ya hay tasa ganadora. Franco Escamilla lo han pedido muchísimo en La Luna con Jesús Guzmán este próximo jueves.